En periodismo turno mañana, son 8:34. Vamos a charlar unos minutos con la secretaria de la mujer del gobierno de la provincia de La Pampa, Liliana Robledo. Liliana, buenos días. Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien. Liliana, ha trascendido algunas declaraciones tuyas en la semana de algunas críticas hacia el plan de acción que se ha anunciado a nivel nacional y que no estaría llegando a la provincia de La Pampa. Sí, en realidad es un plan que se tiene previsto para inicio del 2017. Más allá de eso, o sea, tiene como para articular con distintos ministerios, no es propiamente del Consejo Nacional de Mujeres, y bueno, eso hace que todo se haga mucho más lento y que bueno, que la verdad que de acá al 2017 tenemos nuestras dudas con respecto a la aplicación. Y en realidad mi crítica iba más que nada más allá del plan, es todo el financiamiento que ya habían previsto a principio de año para distintos proyectos, tanto a nivel municipal como provincial, bueno, que obviamente no habían llegado todavía los fondos y se iban dilatando los tiempos, iba pasando el año, y la verdad que y tantas reuniones, a veces tantos encuentros, se transformaba en una pérdida de tiempo. En realidad esa era mi crítica con respecto al accionar de la política nacional, que es para mi criterio una dilatación permanente en vez de resolver más las cuestiones de manera inmediata. ¿Y solamente son los fondos que no estarían llegando o algunos proyectos que se frenan también? Mira, nosotros en realidad ellos usan el término rediseñando, y en ese rediseñando hay un parate general de todo, pero también entiendo yo que tiene que ver con un trasfondo político que no le veo mucho sentido, principalmente a las políticas públicas que afectan directamente a la gente. Pero bueno, estas críticas nosotros las plantearemos nuevamente, ya las hicimos y las haremos nuevamente en la próxima reunión del Consejo Federal de Mujeres, que es donde se nuclean todas las provincias con sus representantes. Y bueno, ya la reunión anterior fue digamos, una crítica constructiva, no para menoscabar a nadie, pero sí para buscar resoluciones a las cuestiones de género, principalmente, que todos sabemos que cuando hay un caso de urgencia no podemos esperar los tiempos burocráticos del Estado, hay que resolver de manera inmediata. ¿Y el plan de acción qué opinión tenés? Mira, el plan de acción en realidad está muy, muy, pero muy bueno, porque es así, o sea, tiene como, sería el reglamento de la aplicación plena de la Ley Nacional de Violencia, la 26485, que daría un trabajo integral a cada víctima de violencia de género. El presidente de la Nación ha dispuesto fondos, se hablaba algo de 700 millones de pesos para llevar adelante ese plan, pero bueno, también nosotros estamos discutiendo, bueno, a ver cuál es la parte que le va a tocar a cada una de las provincias. Que también, o sea, hasta ahora no hemos tenido nada en claro. Nosotros a través de ese plan hemos solicitado los fondos para el hogar de asistencia a víctimas de violencia para la localidad de Santa Rosa, refacciones para el de Pico, y demás, y hemos presentado distintos proyectos para darle un marco integral también desde la provincia y un acompañamiento a ese plan de acción. Pero bueno, o sea, todo tiene que ver con una decisión que todavía no se ha tomado, digamos, de qué parte de ese plan de acción le toca a cada una de las provincias, y es lo que se está discutiendo hoy. Liliana, estás recorriendo la provincia de La Pampa con el cargo que tenés de la Secretaría de la Mujer. ¿Cómo está el interior de la provincia con respecto a la violencia hacia las mujeres? ¿Es la misma situación que se vive en las ciudades como Santa Rosa, General Pico? No, la verdad es que la idiosincrasia de cada uno de los pueblos de la provincia es distinta. El trabajo en red que se hace en algunas localidades, realmente de contención a una víctima de violencia, la verdad es que trabajan muy bien. Hay otros que se están armando, hay otros que están trabajando recién ahora la temática, pero en sí tienen una organicidad la mayoría de los municipios. No hablo de Pico y Santa Rosa, que para ser los distritos más grandes, acá hay un montón de puertas para golpear, que a veces en los pueblos más chicos no. En las localidades, la verdad que el trabajo en red que está llevando adelante, se está llevando adelante desde la propuesta, obviamente, de la Secretaría y también del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, con todas las instituciones vivas, digamos, de cada una de las localidades, hace que aquellas mujeres que tengan un caso de violencia sepan dónde recurrir y, bueno, se hace un tratamiento integral entre todas las instituciones. Y la verdad que está dando buenos resultados. Las víctimas se sienten acompañadas y fortalecidas, que es lo principal. Y bueno, y nos falta este eslabón, que es el empoderamiento real y la independencia económica, que es lo que vendríamos a trabajar a través del Plan Nacional. Está bien. Y bueno, eso es lo que estamos tratando de conseguir para poder fortalecer aún más a aquellas víctimas de violencia. Claro, está bien. Bien, Liliana, te cambio de tema y ahora sí. Vamos a hablar un poquito del PJ, porque vi que participaste de la reunión de la mesa que se ha juntado el peronismo santarroceño con la intención de empezar a trabajar de cara primero a la legislativa del año que viene y después los cañones apuntando a recuperar la intendencia de la ciudad de Santa Rosa. ¿Cómo ves esto de la unidad del PJ? Mira, en realidad yo primero creo que era necesario. El gobernador tuvo la decisión y la impronta de convocarnos a todos para trabajar en función de Santa Rosa. Yo creo que el peronismo de Santa Rosa tiene mucho para aportarle a la sociedad, no solamente desde los cuadros políticos en sí, sino desde proyectos que pueden llegar a beneficiar a cada una de la comunidad. Yo siempre dije que hay que trabajar en un proyecto serio, contundente, creíble. La sociedad siempre nos ha acompañado, la sociedad de Santa Rosa, los vecinos siempre nos han acompañado en cada una de las elecciones. Y bueno, era necesario que nosotros aunemos criterios más allá de los diversos matices que tenemos cada uno de las líneas internas del peronismo, pero tenemos todos el mismo objetivo, que es trabajar en función de generar mejor calidad de vida a cada uno de los vecinos, inclusive nosotros mismos, que somos los que vivimos en la ciudad. Así que la verdad que para mí fue muy, muy acertada la decisión con los compañeros. La verdad que con la reunión masiva, digamos, hacía algún tiempo que no veíamos, pero todos con el mismo criterio de trabajar en conjunto para generar un proyecto realizable para la ciudad. Y me parece que eso es lo que nosotros tenemos que aportar ahora, más allá de las críticas que podemos hacer a la gestión actual, a la anterior, en mi caso, pero creo que es necesario, o sea, poner las barbas en remojo y pensar una ciudad para todos, que nos incluya a todos, y creo que la sociedad de Santa Rosa, los vecinos van a volver a confiar en un proyecto peronista si nosotros nos mostramos sólidos y la verdad que con un proyecto realizable. Eso creo que nos está demandando hace mucho tiempo. Liliana, vos has sido crítica en realidad de la gestión de Larrañaga. Digo, en sí. Estas reuniones, ¿se hacen un poco cargo de Tierno, de Larrañaga, el resto de las líneas? Todos nos hacemos cargo de todo, porque en realidad nosotros como peronistas, para hacer el puntapié inicial de una reconstrucción real, hay que hacerse cargo de todo. Quizás yo también he cometido errores, no me supe expresar en el momento que tuve mi función como concejal en ayudar quizá más, o bueno, no encontré los caminos para hacerlo, pero todos hacemos la autocrítica, y creo que estar sentados todos en la misma mesa nos hace poner a todos, digamos, en la misma situación y ponerse a trabajar en pos de la ciudad. Ya no es en pos de un candidato, esto trasciende las figuras de cada uno. La verdad que nosotros en ese sentido siempre dispuestos a contribuir desde todo lo que sabemos, de la experiencia y de la militancia. Está bien. Bien, Liliana, no sé si querés agregar algo más de algún otro tema o de este mismo, o si no, te liberamos. No, está bien. Yo les agradezco muchísimo que siempre me estén llamando y bueno, y siguiendo también el trabajo que hacemos de la Secretaría, que que es arduo y a veces bueno, la diaria nos lleva a hablar no tan seguido como cuando uno está en un cargo legislativo que es mucho más distendido. Bien, Liliana, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, por favor, la agradecida soy yo, un beso. Bien, era la palabra de la secretaria de la Mujer de La Pampa, ¿eh?